Suena, suena. ¿A qué suena? Suena, suena. Teatro Ciego. La ciudad a ojo abierto. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Con retransmisión los domingos a las 12 del día. Un programa de La Rueda Flotante. 30 minutos para experimentar el teatro sonoro. ¿Y a ti? ¿A qué te suena el teatro? Escúchanos en La Esquina Radio 101.4 FM o en www.laesquinaradio.com. ¿Te suena?